Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Nehemías recibe malas noticias. Leo de su libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hoy vamos a añadir un personaje más a nuestra experiencia del regreso de los cautivos de Babilonia después de los 70 años de cautiverio. Este es Nehemías. Nehemías regresa unos 13 años después de Esdras. Hay que recordar que hay tres regresos: el de Zorobabel, el de Esdras y el de Nehemías. Este particularmente es muy importante porque Dios es supremamente cuidadoso de cumplir con sus promesas y de llevar bien su obra hasta el final si nosotros los seres humanos cooperamos. Miren lo siguiente: el pueblo comenzó a regresar en estas ocasiones, pero como siempre surgen las dificultades. Así que Nehemías recibe malas noticias. ¿Qué noticias? La gente que regresó la está pasando mal. El muro que habían construido los samaritanos, que eran enemigos de los israelitas, de los judíos especialmente ahorita, se lo derribaron. El rey mandó parar la obra y las puertas están quemadas a fuego. ¿Qué hacer cuando uno recibe malas noticias? ¿Qué hacer cuando las cosas no están funcionando? Pues debemos hacer exactamente lo que hizo Nehemías. Tres cosas fundamentales. Lloró. La frustración nos lleva a un momento o de irritación o de tristeza. Si usted tiene que sacar un duelo, sáquelo. Pero no se quede con sus duelos para siempre. Personas que fallecieron y todavía estamos ahí por años y por años que no podemos sacar ese duelo. Una casa que se vendió y se perdió, un negocio, una traición. No debemos acumular los duelos. Nehemías se sacó su duelo, lloró, sáquelo, entierre su duelo y diga: hasta aquí, mi vida tiene que continuar. Porque lo siguiente que hizo Nehemías fue ayunar. El ayuno permite el descanso del cuerpo y la conexión con el cielo. Hemos de recordar que ayunar no es dejar de comer, es reemplazar los tiempos de comida por pasar orando y estudiando la Biblia, que eso es diferente. Y finalmente, oró, habló con Dios, le comentó cuáles eran sus problemas. Es decir, él no se quejó, no criticó, no se puso cobarde, simplemente aceptó la realidad de su situación, pero salió de esa realidad con el primer paso que debemos ejecutar, y es que cuando tenemos malas noticias, cuando algo malo está ocurriendo, lo que tenemos que hacer es ir a Dios. Nehemías nos va a enseñar esta semana la manera en la cual podemos, de la mano de Dios, enfrentar las dificultades y los desafíos de la vida. Hay que estudiar el libro de Nehemías. Comience a leerlo completamente y va a comprender cómo muchas situaciones de la vida que creemos que son desastrosas se convierten para nosotros en bendiciones. Cuando recibimos noticias malas, hay que hacer como Nehemías: llorar, ayunar, ir a Dios, orar y confiar en sus promesas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.